duelen los ojos de tanto llorar. Sin una lágrima han quedado mis pupilas, y tú con falsas mentiras te burlas sin piedad. No sé por qué te siento tan metida en mi alma, sin ti no tengo calma. Tuyos son mis pensamientos, yo no quiero llorar ni sentir que eres mía, pero que entre más días te quiero más y más. Esas mentiras, te burlas sin piedad. No sé por qué te siento tan metida en mi alma, sin ti no tengo calma. Tuyos son mis pensamientos, yo no quiero llorar ni sentir que eres mía, pero es que entre más días te quiero más y más.